que mi hija quede en libertad lo más pronto que se pueda. ¡Chicas, estoy afuera! ¡Chicas, ya está! Tengo derecho a vestirme como yo quiera, como me sienta cómoda yo. Tengo derecho a caminar por la calle también como yo quiera, como me plazca, ¿no? Y no sabía que tenía todo eso derecho. En el barrio siempre te hacen sentir, te hacen ver que vos no tenés derecho, que vos, si te pueden borrar del barrio, es mejor.